sin clases en la escuela de Pincha, departamento Castro Barro, por decisión de los padres. La vuelta de las vacaciones a la escuela número 57, Bernardino Rivadavia, de la localidad de Pinchas, departamento Castro Barro, no pudo reiniciar sus actividades por ausencia del alumnado. La deserción se dio por decisión de los padres, que no enviaron a sus hijos en reclamo de mejoras edilicias. Se realizaron algunos trabajos durante las vacaciones, pero no fueron suficientes para convencer a los padres. No habrá clases durante toda la semana. La directora de la escuela, Blanca Herrera, en diálogo con nuestros compañeros de Radio La Bocona, manifestaba que las clases quedarán suspendidas durante toda la semana. Los padres son los que han decidido no mandar a los chicos a la escuela, pero el problema que tenemos, electricidad arreglado, pero falta los baños y problema de la torre, que ellos piden seguridad por los salud, por los hijos. Entonces, por esta semana no van a tener clase. Por su parte, el maestro Julio Macelari manifestó que los padres han decidido no enviar a sus hijos a clase en disconformidad con los trabajos que parcialmente fueron realizados. Acá los chicos no vinieron porque los padres no los enviaron porque querían venir. Están ellos acá, los padres, viendo los trabajos que se realizaron. En cuanto a la electricidad, está todo solucionado. El problema es la torre, que hicieron un informe donde no había peligro, le voltearon un revoque, sí, la arreglaron, pero nadie se hizo presente de la municipalidad, del ministerio, para dejarlos tranquilos. Por último, uno de los papás de los chicos, Ángel Fuentes, explicó que se comprometieron los técnicos a terminar la obra de los baños el próximo día viernes, donde se hará una nueva reunión para determinar qué pasos se van a tomar. El viernes a las 8:30 nos volvemos a juntar para ver en qué condiciones está, si ya, supuestamente los baños lo van a hacer en esta semana. No lo van a hacer completo, lo van a hacer parcialmente para que se terminen las pérdidas de agua, por lo menos, que no tengan los chicos que estar en medio del agua ahí. Nosotros veríamos ese trabajo hecho y el vallado alrededor de la torre. Informo para Farco Satelital desde FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez.